caía el sol caliente en las tierras de Atacama. Sobre el Licancabur y el Quimal se alzaba tu estampañera de gruesa espalda morena. Eres tan viejo como el viento que reseca tus praderas. Poco sabemos de tus caminos. El Kunza, tu lengua natal que se ha ido en el tiempo, decía: Kunakum Yokonama, Kunakum Yokonama, Aka Yosipuri, Aka Yosimaya. Yo hablo, yo soy el hombre, yo soy el agua. Indomable guerrero del desierto, tu libertad absoluta resistió el dominio del Inca y el soberano español, y en el grito de tu Pajamaru, Tomás Paniri, Dama Socatari, se levantaron los pilares de la rebelión india en el Valle de Atacama.